la clase anterior terminamos en las notificaciones. Correcto. ¿Es así? Es así. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a continuar con estas son las reglas generales de aplicación de todos los procedimientos, ¿no? Y aquí ahora vamos a continuar con los incidentes. Los incidentes son todas cuestiones accesorias a un juicio, ¿cierto?, que requieren un pronunciamiento especial del tribunal. Y hay varios tipos de incidentes, pero la verdad es que eso lo saben de ustedes de materia civil, de materia de derecho procesal, saben este tema. Así que lo vamos a tratar como que ustedes ya lo saben. Pero los incidentes, pues los incidentes que ustedes vieron en el derecho procesal, a eso me refiero porque no le voy a pasar los incidentes, no sé si me entienden qué es lo que es un incidente y todo eso. Le di una pequeña definición más o menos para que ustedes se acuerden. Aquí, cómo, lo que vamos a ver aquí es cómo se tramitan los incidentes en nuestro ordenamiento. Y hay que ver aquí, el artículo 26, cuando trata de los incidentes, distingue dos oportunidades para discutir. Uno es la regla general, que los incidentes deben ser en audiencia, y otro es que pueden ser promovidos fuera de audiencia. La regla general deberían ser lo que, en virtud del principio de la oralidad, que cuando sale la ley lo que pretendía que los incidentes se dieran todos en audiencia, después nos encontramos con la realidad que muchos se tramitan fuera de audiencia. ¿Se acuerdan ustedes que los incidentes en materia civil normalmente cómo se tramitan? Por escrito. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser? ¿Y cómo se resuelven? En la sentencia definitiva. No, porque depende si se promueve algo que tiene que ver con el fondo. Sí. Pero aquí un incidente, ¿por qué era? Competencia, por ejemplo. ¿Cómo debería resolverse? Por ejemplo, que no lo viéramos que lo pudiéramos resolver de una. Acuérdense que la ley en materia civil, voy a tocarle también para refrescar un poquito, los incidentes se pueden resolver de plano o previo. ¿Previo? No, previo. Tras. Previo traslado. Traslado, ¿se acuerdan? ¿Qué significa el traslado? Es ponerlo en conocimiento de la contraria y darle un plazo de 3 días para que lo contesten. Así, en materia civil es así: se presenta un escrito y yo lo que tengo que proveer ley. Es o lo resuelvo de plano o normalmente todos se les da traslado a los tribunales civiles para evitarse cualquier problema después de discusión. Entonces, de plano o traslado. Si le doy traslado, la otra parte tiene 3 días para contestar el traslado. Una vez evacuado el traslado o sin él, porque la parte puede no pronunciarse, ¿cierto? El tribunal puede adoptar dos posiciones. La primera, resolver con la pura contestación o recibir el incidente a prueba. Así, estoy hablando de materia civil, por favor, para que ustedes se recuerden, porque, como lo dije, me quedaron mirando así, parece que no se acordaba. Entonces el tribunal, después de que lo han contestado, lo resuelve, o recibe el incidente a prueba. Y el plazo, entonces, para resolverlo, ahí se podrán presentar todos los medios de prueba, los incidentes, y son... Hay un plazo de término probatorio de 8 días y una vez terminado, rendida toda la prueba o sin haber rendido la prueba, el tribunal va a tener 3 días. Dos días para resolver eso. ¿La 383? ¿La 383? ¿Cómo cuenta la regla de 383? No. ¿Son 2 días? Pues? Son 2 días, a menos que lo hubieran cambiado, ¿no? No, claro. 882 a lo mejor será. Bueno, mejor para otro tipo de incidentes. Para otro tipo de incidentes. Para otro tipo de materia, no sé, pero son 2 días para resolver el incidente. Bueno, esa es la forma, ¿cierto? Pero en materia de regla general, porque como les digo, hay unos incidentes de previo especial pronunciamiento, otros que resuelven incluso, que pueden significar de que pongan término al juicio con imposible su continuación, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no. Acá. Si lo hacemos en audiencia, se resuelven previo debate. Previo debate. Me explico, yo formulo un incidente, cualquiera, por ejemplo, un incidente que puede discutir algo ahí, no sé, de prueba nueva. Señoría, formulo un incidente de prueba nueva. Quiero rendir prueba que no estaba decretado oportunamente, tuve conocimiento ahora, ese es el fundamento. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Le va a dar la palabra a la contraria. No es un traslado común y corriente a 3 días ni nada por el estilo. Le va a dar la palabra a la otra parte para que conteste lo que estime necesario. Si el tribunal estima necesario recibir prueba, va a tener que citar a una audiencia. ¿Pero si no hace ruido? Sí, pasa, no hace ruido. ¿Pero si no hace ruido? Yo empecé a la época de calor, ya no hace. ¿En la duda? Sí, no. No pudo partir nunca durante la época de frío. Y puede entonces recibir este. Él puede decir, ¿sabe qué? El incidente necesito prueba. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una especie de mini audiencia preparatoria, donde se les puede ofrecer la prueba, o a lo mejor tienen la prueba en ese momento, poquita, la pueden rendir allí, o la pueden fijar otro día, y las partes harán ofrecimiento de prueba, porque a lo mejor van a requerir testigos, o van a requerir remitirlos, solicitar información a alguna institución pública o privada. Entonces, y luego de rendir la prueba, o si no necesitan prueba, el juez simplemente va a decir, la resuelvo inmediatamente. Como son la mayoría de las causas, la mayoría no reciben prueba de inmediato, sino que reciben normalmente la prueba ahí, o sea, o perdón, la resuelven previo debate, no reciben prueba, porque en general son incidentes de tramitación, de debate, de oralidad, etc. Pero entonces, la ley lo que dice es que se resuelven previo debate, ¿ya? Y si se requiere rendir prueba, la pueden render ahí si está a mano, o fijar una nueva audiencia para recibir la prueba y después resolver el incidente. ¿Ya? Esa es la forma. Luego dice la norma que las resoluciones que se pronuncien sobre un incidente que sea resuelto previo debate de las partes no es susceptible de recurso alguno. ¿Y por qué razón lo dice la ley? Resoluciones requeridas no son susceptibles de recurso alguno. ¿Por qué quieren esto? Porque la esencia propia de estos procedimientos es el debate, la oralidad, y estaríamos llenos de incidentes. Entonces imagínense cada vez que se resuelve algo y apelan, entonces sería súper entorpecedor para el proceso. Así que, incidente dentro de audiencia, hay que hacer un debate. Ese debate, ojo, no es un simple traslado de decirle, usted formula el incidente, su compañera lo contesta y yo resuelvo. ¿Podría usted tener la palabra de nuevo? Señoría, ¿sabe qué? Yo quiero contrarrestar eso, quiero una réplica para esto. Y la otra parte podría hablarle. ¿Ya? Es decir, puede haber más de una opinión. No es solamente una que se da a la contraria. No es que uno diga upa y el otro diga chalupa y conteste. Más de una oportunidad para poder contestar, digamos. Claro. Miren, muchos jueces le van a decir, no, es que ya habló usted. No es así, usted le puede decir perfectamente, pues señoría, la ley dice previo debate. El debate no es un simple traslado de decir que uno dice upa y el otro dice chalupa. No le van a decir eso, pues, lógicamente. Pero significa que la otra parte puede hacer, por ejemplo, una réplica de lo que dijo. Y el otro, darle la palabra de nuevo. O sea, yo como juez que dirijo el debate, puedo decirle, oiga, ¿sabe qué? Sí, me gustaría escuchar la otra parte, a ver qué es lo que me puede decir aquí, para complementar. Porque a veces yo requiero alguna otra información. Y después de eso, resuelve. ¿Ya? Y la regla es que no, esas resoluciones que se pronuncian luego de los debates, no son susceptibles de recurso alguno, así lo dice la ley. Pero esto dependerá del incidente que yo resuelvo. ¿Por qué? Porque hay de algunos que sí la ley expresamente dice, no esta norma, sino que otras dicen que hay incidentes que son susceptibles de recurso. Por ejemplo, un incidente de una medida cautelar. Yo vengo y en la audiencia pido al tribunal que se decrete una medida cautelar de una prohibición de celebrar acto y contrato. Señoría, quiero formular un incidente. Mire, el demandado tiene un bien raíz que lo va a vender, lo tiene publicado en el diario. Sabemos que en cualquier momento lo puede vender, o tiene un automóvil, etcétera, y nosotros queremos pedir una medida cautelar de prohibición de celebrar acto y contrato sobre ese inmueble o sobre el automóvil que quiere, porque al venderlo no va a tener patrimonio después para poder pagar la compensación económica o los cobres, o qué sé yo, lo que se le fije. El tribunal de la le va a dar traslado, ¿cierto? No traslado, perdón, le va a dar la palabra a la parte contraria. La parte contraria va a decir sí o no. Normalmente van a decir que no, porque aquí en Chile se le enseña a todos decir que no a todas las cuestiones. No es posibilidad, cuesta mucho llegar a acuerdo, porque por historia de litigación en Chile siempre el abogado va a contestar que no, no y no. Hay mucha historia detrás de eso. Pero bueno, y el juez se va a pronunciar. ¿Se fijan? Y esto es como curioso, porque la ley no está diciendo que los incidentes resueltos previo debate entre las partes no son susceptibles de recurso alguno. ¿Y qué pasa? Que yo aquí le doy la cautelar y resulta que después nos vamos al artículo 67, que es la parte final que vamos a ver en nuestra materia, donde están los recursos, y expresamente la ley dice de que las cautelares son susceptibles de apelación. ¿Me entienden? ¿Pero ahí en el mismo momento deben ser apeladas? ¿O no son apeladas después? Son después, porque hay otras normas, pero eso lo vemos después, pero se lo adelanto. O sea, no se apelan ahí porque la apelación, acuérdense el principio, cuando lo vimos el principio de la oralidad, una excepción era la apelación, los recursos son presentados por escrito, salvo y de reposición cuando están en la misma audiencia. ¿Ya? Así que los recursos de apelación es siempre por escrito. Salvo otro incidente. Por ejemplo, ya tenemos unas cautelares, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una resolución que se pronuncia respecto de la incompetencia? Sí. También ese incidente va a ser apelable porque va a poner término al juicio, va a ser imposible su continuación. De acuerdo a las reglas generales, sería apelable. Otra, ¿qué tipo de otra materia? Por ejemplo, esas resoluciones que se pronuncian respecto del término del procedimiento al principio, no sé, pudiera ser, por ejemplo, que en la audiencia no se le permitió deducir algún tipo de acción. A ver, la compensación económica, la ley dice que yo le puedo dar la palabra ahí a la parte para que solicite compensación económica, lo dice el artículo 64 de la ley de matrimonio civil. Y resulta de que yo vengo y le digo, oiga, es que ya no ejerció el derecho. La otra parte dice, oye, yo me pongo porque no ejerció el derecho. ¿Qué le puedo decir yo? Le digo, la demanda que he interpuesto no la vamos a coger a tramitación y por lo tanto, teóricamente, se le pone término al juicio, hace imposible su continuación. Y por lo tanto, es apelable por la regla general. Son sentencias interlocutorias, pero son incidentes. Entonces, tenemos los incidentes de las medidas cautelares, los incidentes que se pronuncian en competencia. En general, me basta con que ustedes sepan que en general son todas aquellas resoluciones que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, son sí susceptibles de recurso. A pesar del 26 que dice que no son susceptibles porque se pronunciaron previo debate. También algunos dicen, señoría, yo quiero interponer un recurso de reposición. Quiero decir, no, porque mire, la ley dice expresamente que no, pero es que quiero preparar la casación. En vez de que la casación hay que prepararla interponiendo todos los recursos. Pero la norma del código, la norma de la casación señala expresamente que no es necesario prepararlos en aquellos casos en que la norma no sea susceptible de recurso alguno o cuando la casación, el vicio se produce en la sentencia, ¿se acuerdan? Sí. O se produce en la sentencia, no necesario preparar la casación, o la resolución que yo quiero atacar a través de una casación la resolución no era susceptible de recurso alguno, entonces no es necesario prepararlo. Ahora, ya tenemos los dos ejemplos, los que ponen términos de juicio que hacen imposible su mantención, o las que se pronuncian respecto a una medida cautelar. Pero tenemos otra. Tenemos una que es respecto de los alimentos provisorios, los aumentos, rebajas de pensiones de alimentos o los ceses de pensiones de alimentos. Aquí también tenemos una norma especial que no está aquí en la ley de tribunales de familia, sino que está en la ley de alimentos, la 14.908. Y nos dice que las resoluciones que se pronuncian sobre alimentos provisorios o las que se pronuncian sobre el aumento, la rebaja o cese provisorio de los alimentos es susceptible de recurso de reposición con apelación subsidiaria. Entonces, el problema que vamos a tener aquí es que la reposición, cuando se interponga en una audiencia previo debate de las partes, la ley nos dice que la reposición tiene que hacerse de inmediato en forma oral. ¿Y qué pasa con la apelación cuando la ley nos dice expresamente que la apelación tiene que ser por escrito? No tiene solución, por lo que jurisprudencialmente lo que se hace, lo que se ha hecho y se ha aceptado, es que se interpone por oralmente y se permite apelar oralmente. El único caso que se permite una apelación oral en materia de familia, los alimentos provisorios cuando o aumento, rebaja o cese cuando se presentan en una audiencia y se resuelve en previo debate de las partes. Los demás alimentos, los rebajes, ese son apelables y recurribles de reposición fuera, ¿cierto? Por escrito no hay problema, porque están tramitándose fuera de audiencia. ¿Listo? Esos son entonces los incidentes que se promueven en audiencia. Pero la ley también nos permite promover incidentes fuera de las audiencias. Y aquí la ley nos va a decir que deben presentarse por escrito, porque es obvio, no hay audiencia que va a presentar un escrito común y corriente donde va a solicitar lo que se le ocurra. Cualquier cosa que se suele un juicio, ya lo vamos a llamar y así. Y aquí la ley nos dice, oiga, esto usted lo puede resolver juez de plano. Es decir, ¿sabe lo que es de plano, cierto? No le quieren preguntarle a la otra parte. Presenta un escrito y yo le digo, ¿me piden A? ¿O B? Y yo le digo, ya, o B, lo que sea. No escucho a la otra parte. Pero, me dice, si yo requiero oír a la otra parte, voy a tener que citar a una audiencia para tercero día. Para escuchar a la otra parte y hacer una audiencia y ahí resolver previo debate. ¿Ya? Recibir pruebas, el estilo. Cualquiera de esas dos formas yo puedo usar para resolver los incidentes. O sea, respecto a los incidentes promovidos fuera, usted dice que pueden ser resueltos de plano o citar una audiencia dentro de tercero día. Dentro de tercero día. Ahora, ¿puedo? Para finalizar el debate. Claro. Para el debate o para recibir pruebas, así lo estima, etc. Ahora, ¿cuál es el problema que se puede presentar? Se puede presentar que sucede que en la práctica, mejor digámoslo, en la práctica, puede ocurrir, no es problema, puede ocurrir que a mí me promueven un incidente, pero se va a realizar una de las audiencias, ya sea la preparatoria o la de juicio, u otra que yo hubiera fijado por alguna razón, dentro del quinto día, y en ese caso, esto va a quedar en stand-by hasta que llegue el día ese de la audiencia, y ahí voy a resolver el incidente previo a debate. ¿Me entiendes? Repito. Fuera de audiencia, se presenta el escrito y yo resuelvo o de plano o si quiero oír a la otra parte, voy a tener que o citar a una audiencia dentro de tercero día. ¿Qué dijo en quinto día, pues? ¿Ah? ¿Qué dijo en quinto día? Bueno, ya voy, tranquila. Pero, si yo estimo necesario oír a la otra parte y hay una audiencia, ya sea preparatoria, de juicio u otra, dentro del quinto día, yo tengo que esperar y resolver en esa audiencia el incidente. ¿Me entienden ahora? Sí. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que ustedes lo van a ver. Los jueces están dando traslado. Están resolviendo. Igual que los incidentes civiles lo están resolviendo. Están viviendo la otra parte y le están poniendo traslado. O utilizan una frase para tratar de encubrir un poco. Le ponen, póngase en conocimiento de la parte contraria a fin de que manifieste lo concerniente a sus derechos para la sociedad. ¿Me entiendes? Están dando traslado. Pero la ley no lo autoriza. No autoriza el famoso traslado para resolver como incidente civil los incidentes de familia. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué hace? Podría pedir una reposición porque no puede darle, decirle al juez, oiga, pues ¿cómo está dando el traslado? Que se veía que era el traslado, o sea que no existe el traslado, y me dijeron que no existía. Una vez una abogada me puso así, justo había hecho el magíster, donde hago clases yo. Y aquí no existe el traslado, es una resolución. Y uno lo que pasa es que, a ver, hay un tema práctico y por eso queda así. Imagínese la cantidad de incidentes que uno le corresponde ver y además la cantidad de audiencias que uno tiene que ver todos los días y más encima fijarle audiencia para resolverle cada una de las cosas que a veces son puras leceras que piden. O sea, no puras leceras, la gente a veces tiene eso es lo que pensamos los jueces. Ustedes van a pensar que es importante, pero muchos lo hacen para entorpecer, cosas así. No sé, pero por ejemplo, ese traslado que hacen en la práctica para evitar citar a esa audiencia para ese debate incidental, entre comillas, igualmente da el traslado, pero ¿se produce efectivamente ese debate que estipula la ley en ese traslado? No, pues no se produce. Es lógico que no, porque ¿qué va a contestar la otra? Que no estoy de acuerdo y van a quedar una cosa por escrito. De cierta manera, según la ley. Y ahora me dice usted, ¿qué es lo que podría hacer? Yo lo que podría hacer usted, por ejemplo, interponer un recurso de reposición y decirle, señoría, si usted quiere ir a la contraria, hagamos un ¿cuánto que se llama? Una audiencia. Y ahí debatimos bien, como dice la ley. Pero no le de charlar, porque si usted lo que quiere es escuchar la opinión de la otra parte, escuchémosla bien, como dice la ley. Claro. Para yo poder contestarla a la ley. Pero claro, y contestarla bien en audiencia y llevar sus medios de prueba y pero todo. Pero eso se lo puedo decir ahí mismo en la audiencia al. Es que no va a haber audiencia porque usted lo está contestando, me refiero por escrito. Ah, tiene razón. No, mire, ya. Tenía razón. Claro, tiene razón. Sí, sí, sí. Entonces, mejor resolver de plano. Es mejor resolver. Yo casi siempre resuelvo de plano porque, mire, muchas de estas cosas son peticiones como. A ver. Con respeto lo digo, no es que diga que son tonteras, pero si ustedes vieran la cantidad de cosas que se presentan, es increíble la experiencia que tiene uno en estas cosas. Acaba de mandar un correo a un amigo, nos reíamos porque ¿cuánto se llama? El diario financiero salió una solicitud que planteó un abogado. Resulta que un abogado de Santiago estudió en la Universidad Mayor e hizo un postítulo a lo viejo. ¿Que hizo un diplomado? Claro, hizo un diplomado en la Universidad Católica. Y cuando uno hace diplomado o hace algunos postítulos, en las universidades le asignan unos correos electrónicos para los efectos de su postítulo. Entonces era de la Católica. Entonces él empezó a usar el UC.cl y lo empezó a manejar así, con su correo y todos sus trabajos que hacía, sus peguitas que hacía de abogado, pasaba el correo de la UCEP. Entonces se lo quitaron y le pusieron uno UC, Educación Continua, UC, algo así, otro dominio. Entonces él tiene un recurso de protección porque dice que él estaba ganando, le iba re bien componiéndole UC por el prestigio de la Universidad Católica. ¿Ya? Del dominio de la Universidad Católica le daban prestigio a él y que ahora se lo habían quitado y tiene un recurso que la Corte lógicamente lo declaró inadmisible, porque para que ustedes vean las cosas que se piden, pues en el pedir no hay engaño. Entonces uno se encuentra con ese tipo de cosas, pues como raras, ¿no? O absurdas incluso. Yo estuve en la UC y no tengo la UC aquí, porque yo soy de la última generación de la UC y yo nunca me he puesto de pedir un correo. Tendría derecho a tener un correo de la UC, pero nunca. Tengo uno de la UCSC, porque así se llama ahora, ¿cierto? La Universidad Católica de la Santísima Concepción. Claro que yo creo que a lo mejor me sirvió sí mi título de la Católica para echar a la Academia Judicial. Porque es verdad, seamos sinceros, la UC tiene. La Chile, la UC son y la de Conce son como las más grandes. Entonces, son las más históricas, ya más de 100 años, qué sé yo, una cosa así. Entonces, piensa esa cuestión de verdad. Pero pelear por una cuestión así. Si ni siquiera egresaste de ahí, Y era un diplomado. Claro, sí. Uno tiene que ponerse la camiseta, bueno, entonces queda un doctorado y ahí lo van a pescar más. Claro. Pero voy a comprar un servidor y le ponen el correo lo que quiera. Pero claro, o se va a Perú ahí y se compra esos diplomas originales que dan de lo que usted quiera, un doctorado de lo que quiera. Con código, ¿cómo se llama? QR y todas esas cuestiones. Pero me acuerdo cuando fuimos a decir un taxista: si quiere un título de la universidad que quiera, vaya por esta calle allá, tal parte, a vender de la universidad que quiera, te va a tener un título. ¿Verdad? Y yo aquí estudiando. Pero dice que no me estoy viendo, antiguamente se falsificaban mucho los títulos de. Porque para usted, para tramitar causa, no le pedían el certificado de títulos. Usted cuando iba al juzgado a presentar una demanda, le pasaba por el secretario y el secretario simplemente le pedía la patente profesional. Y con eso, usted acreditaba que era abogado. Y lo que hacían, sacaban fotocopias en ese tiempo, cuando todavía no existían las impresoras de esta color, le sacaban una fotocopia a color y falsificaba la patente. Me acuerdo que la secretaria de allá de un juzgado del crimen, donde yo me hice una pasantía, me abrió un cajón, tenía pero lleno de patentes del abogado, cuando le decía, oye, pero esta patente no es verdadera. Levantaba la cabeza y el abogado iba corriendo por allá con el falso abogado. Santiago está lleno de tránsfugas. Ahora está más difícil, porque ahora para que le piden el título uno tiene que acreditarlo y tiene uno. ¿En el Poder Judicial se supone? Sí, en la página del Poder Judicial nomás, pues, acredita con el carnet y todo eso. O sea, si yo lo abogado, le digo de abogado, tiene que acreditarme porque autorizan poder en la audiencia. Entonces, tiene que acreditarme a mí que él es abogado. Bueno, así que eso respecto de los incidentes. Así que, volviendo, dentro de audiencia, fuera de audiencia. Si estamos en audiencia, previo debate, no son susceptibles de recurso alguno. Si requiere rendir prueba que no tiene ahí, van a tener que fijar una nueva audiencia. ¿Qué recurso? Dependiendo, o sea, si la verdad es que la ley dice que no son susceptibles de recurso alguno, pero eso es hasta ahí no, porque hay resoluciones que expresamente la ley dice que sí son susceptibles de recurso. Si una apelación, ¿cuántos los días son las apelaciones de los incidentes? ¿Cuántos días son los? Ya, pues. ¿Cuántos días son para apelar? Sí, por los incidentes. ¿Cuántos días son el plazo para apelar a los incidentes? Tengo que 5. 5, señor, 5. Eso lo he dicho en otras clases, usted se le olvida. Tiro, por eso es que me pongo. Me encolerizo. Y me ensoberbio. Ya, y para la sentencia definitiva, ¿cuánto el plazo va a apelar? 15. Señor, ¡reprobó! ¿Cómo se lo voy a hacer eso 15 días? ¿Qué resoluciones tienen un plazo de 15 días para apelar? Porque hay una. Son las. ¿Ah? ¿La sentencia definitiva? No, por eso le dije que estaba mal, señor, usted me lo repite. ¿Cómo? Eso no me está poniendo en acción tampoco. ¿Puede ser interlocutorio de segundo grado? A ver, las sentencias, el plazo de apelación de una sentencia definitiva es de 10 días. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y le estaba comiendo a su compañero? No, no escuché. No, yo le dije eso. Ah. Ya, y el plazo, ¿y cuál tiene un plazo de 15 días para apelar? Porque efectivamente hay uno muy especial. ¿Qué es lo que es? Unas sentencias que se llaman. ¿Cómo se llama la sentencia que dictan los jueces árbitros? Lau. El laudo. O. Ordenata. Ordenata. Que el laudo es lo que resuelve y la ordenata es cómo se van a dividir todas las cosas. Para Juanito le va a tocar tres autos, qué sé yo, cada uno la ordenata. Ordenan todo el tema patrimonial. Esos tienen 15 días para pegar. Ahora. Entonces, la apelación de la interlocutoria son 5 días, no se confundan con eso. En familia, la apelación después la vamos a ver, la reposición, por regla general, la reposición. Señorita, en materia civil, la reposición, ¿cuánto es el plazo para interponerla? Me salvó la campana. Contesto, me están llamando número 50, a lo mejor tengo un heredero. ¿O hasta la 8? Mi ejecutivo de Colina. Del Banco del Estado. Ahora no está. Deme el código. Es que me dio ganas de contestar porque le contaba adelante, estaba ella en la clase anterior, le conté que tengo un amigo, cuando nos juntamos con un grupo de amigos de niñez allá en ¿cómo se llama? En los Andes, en un lugar que se llama Rinconada, que está por la misma calle donde está la Sor Teresita. ¿Han ido usted? Sí. Viene y pasa una calle así larga y aquí está Sor Teresita. Y esa avenida al fondo es una comuna que se llama Rinconada. Y a mano derecha vivía mi amigo. Entonces nos contó una historia que le pasó porque él era. Su abuelo era italiano. ¿Ya? Entonces nos cuenta que. Con esta lesera de los medios de comunicación, han ido conociendo a algunos familiares, de hecho pudo ir a Italia porque era su sueño toda su vida para haber visto dónde vivió su abuelo cuando vivía allá en Italia. Entonces me dice que fueron, qué sé yo, estuvieron allá. Y el otro día los llama un hermano que tiene por teléfono. Y le dice, oye, Carlos, le dice, tienes que estar atento porque te va a llegar una cuestión por correo y te van a llamar. Hay un heredero, por ahí pillaron, apareció del sueño que tenemos todo el día, de que aparezca así un tío que nadie conocía y que nos esté heredando una fortuna. Entonces apareció un tío en Estados Unidos, una tía de Estados Unidos que en alguna generación emigró para Italia, para Estados Unidos, y allá hizo fortuna. Y tenían una fortuna de 10 millones de dólares y murieron sin heredero. Y habían dejado a esos fideicomisos que hacen un administrador, un fiduciario, para que empezara a distribuir la herencia y que buscara a toda la familia Crino, que son de apellido Crino ellos. Y este gallo empezó a buscar, pues hizo ahí unos árboles genealógicos y empezó a buscar por todo el mundo. Entonces se iba a distribuir, los más cercanos a la señora recibían más y otros recibían menos, los más lejanos. Entonces claro, a ellos, dice, dos años me dejó, oye, eran dos años todos los días, ahora me llega, no le llegaba, ahora me llega, y no sabía cuánta plata, él soñaba de repente que le dieron unos 2 millones de dólares, y ahora, pero aparecieron tantos Crino, entonces era más lejano él. Ellos eran cuatro hermanos, porque por el papá del que heredaba, el abuelo heredaba mucho, pero después del abuelo tuvo que dividirse entre todos los hermanos, después el papá de él, que ahí también se volvía a dividir más, y cuando le tocó a ellos eran cuatro hermanos, entonces él tenía que dividirse lo del papá. Pero en resumen, tengo como 30. Igual, todos pensamos que iba a terminar en esa historia, ¿no? Recibió 37 mil dólares. Igual. Igual, son 37 millones de pesos. Sin haber hecho nada, ni siquiera haber conocido al que entonces se llama al causante. Ellos, como doliente, claro, yo creo que tenía que haber llorado por la tía esa que. Como doliente. Ya, señorita, ¿cuánto plazo? 5 días. Ah, oh, muy bien. ¿Y en familia? ¿Familia o no? Pues te lo dije recién. Sí. Si es en audiencia. Ay, en el momento. De inmediato. Y si fuera audiencia. Son menos 10. Así que no voy a recordar porque a veces los abogados se confunden. El plazo en familia son 3 días. Entonces. Si yo les pregunto, porque el don Christopher es muy probable que me va a decir, tome todo oral. Así que si yo les pregunto, no se olviden ustedes, no se olviden que en familia, y siempre, acuérdense que los plazos siempre son parecidos, entonces uno tiene que decir, pero mi alumno yo les digo, son 10, 5 y 3. Entonces, si no se les ocurre, no digan 15, no digan 18, no digan nada. Digan siempre, si no se lo sabe, tire cualquiera. Uno de los tres, ¿cierto? Hay un 30% de que la chunte de probabilidad antes que tire. 3, 5, 10. Pero más, 5 y 10, porque son más cosas, ¿cierto? Más apelaciones que pueden haber. Entonces, 5 días para apelar el incidente. 10 días para apelar la sentencia. La casación también es de 10 días. 10 días, casi todo va a abrir a la Corte Suprema, o sea, hasta las casaciones de forma y el fondo son 10 días, ¿cierto? Pero familia. Familia, sí, pues también son 10 días. Son 10 días, 5 días la interlocutoria y 3 días la reposición, si se hacen por fuera de audiencia y en audiencia de inmediato. ¿Ya? Y la excepción que dijimos delante, acuérdense, los alimentos provisionales es la única que permite la reposición y apelación subsidiaria. La reposición 3 días, ¿cierto? Reposición 3 días. Pero si se dicta en audiencia, tiene que ser de inmediato en forma oral. Y la contradicción era, como era de inmediato en forma oral, la contradicción era que si se apela, cuando la ley dice que la apelación es oral, o sea, escrita, era como raro, entonces se ha aceptado jurisprudencialmente porque la ley no en ninguna parte lo dice. Ya, hay que hacerlo ahí, porque si no, no le queda nada. Nulidad procesal. Creo que no lo alcanzamos. Joder, pero ¿verdad que dijo la ley? A las 8:30, como una hora viene más. Yo sé que voy a dar 20 minutos para más. Nulidad procesal. Algo adelantamos cuando vimos otra nulidad. ¿Se acuerda la otra nulidad que vimos? Y esto, yo dije, va a estar seco porque ya lo vimos y esto es la materia que he hecho ahora. ¿Al principio inmediación? Muy bien, señorita. La única que estudió. ¿Cuál? Principio inmediación. Ya. Cuando llegan. Tiene que ser bien. Cuando llegan al barrio, está don Ramón y doña Florinda en el barrio, ¿eh? O sea, ahí en la vecindad. Y llegan los niños corriendo y llega Kiko primero. Y Kiko le dice a la mamá, mamá, le dice, ¿cómo te fue, querido? Le dice, muy bien, mamá, le dice. El profesor Girafales preguntó, como siempre, 10 en geografía. Y le pregunta, muy bien, hijo. Dilo fuerte para que te escuche de ciertas personas, dice. Y está el pobre don Ramón ahí al lado, venía llegando a la chilindrina. Dice, el profesor Girafales hizo una pregunta y yo la respondí. ¿Y qué te preguntó? Preguntó cuál era el golfo más grande de México. Y yo dije que don Ramón. En México el golfo es el que es las mujeres. El barro, el curagüilla, que se lo que es las mujeres. Entonces, y de repente la chilindrina, y la muy bien contestado, y le pregunta después, le llega la chilindrina y le dice, papá, papá, el profesor Girafales hizo una pregunta y fui la única que levanté la mano. Y la chilindrina le dice, dilo fuerte para que lo escuchen ciertas personas. ¿Y qué te preguntó el profesor Girafales? Y el chavo dice que levanten la mano lo que no han estudiado. Fue la única que levantó la mano. Entonces, como la única que respondió, sí estudió al rey. Sí. ¿Por qué? Bien, porque resulta que dice esta norma, dice parte de miren, salvo en el caso del artículo 12. Solo puede declararse cuando se busca un vicio que haya ocasionado efectivo o dice prejuicio. Es el perjuicio a quien lo solicita. ¿Qué significa esto? Significa que la nulidad sí o sí requiere perjuicio, salvo la del artículo 12. Entonces, vámonos, cuando vimos el artículo 12, nosotros hablamos de la inmediación, como dice muy bien su compañera, hablamos de la inmediación. ¿Y qué quiere decir esto? Que la inmediación no requiere perjuicio, solo requiere que se infrinja la inmediación. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuándo íbamos a encontrar esta nulidad? Era primero cuando se deleguen funciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo decía, por ejemplo, estoy sacando una causa y le pido a la secretaria del tribunal que me oiga, o le pago un receptor judicial para que tome la declaración de los testigos, la absolución de posesión, etcétera, o envío un exhorto de prueba a otra ciudad? Es nulo. Aquí nosotros no podemos hacer eso. El juez tiene que recibir la prueba directamente. Vimos el segundo caso, que era la el tema de la inmediación, por ejemplo, cuando recaía en una... cuando en la audiencia preparatoria recibíamos prueba anticipada, ¿se acuerdan? Y si la recibíamos, el que recibía la prueba viva tenía que ser el mismo juez después que tomara, se quedaba radicada en él, y tenía que ser el mismo que tomaba la audiencia de juicio. Y el tercer caso era cuando el juez cesaba en sus funciones por causa legal sobreviniente, 66 bis. Ya, el juez que estaba tomando la prueba fallecía, jubilaba, cualquier cosa que lo nombraban en otro cargo, etc. Entonces tenía que hacerse el juicio de nuevo, porque de lo contrario iba a ser nulo. Y lo interesante de eso es que el juicio podría estar perfecto, el debido proceso podría respetarse totalmente. Las partes tuvieron las mismas oportunidades, las partes pudieron presentar toda su prueba, etcétera. O sea, todo estuvo correcto, pero se infringió la inmediación. Y con eso, aunque tuviera todo perfecto, nadie tuviera perjuicio, la causa es nula. En cambio, aquí no. Se va, aquí en la nulidad, se va a requerir perjuicio. Es decir, que se le ocasione a alguien un daño, y que este sea solo reparable con la nulidad, porque si hay otra forma de repararlo, tampoco, porque la nulidad es excepcionalísima. Excepcionalísima. Ahora, hay algunas nulidades que tenemos nosotros en nuestra ley que podría decir así entre comillas, la otra que, a ver, la regla general es que la nulidad solo procede en este caso a menos que la ley diga específicamente que ciertos actos son nulos cuando se infringen alguna cosa. Por ejemplo, el artículo 18, inciso final, en cuanto a la representación, cuando las partes tienen que venir con abogado, si yo no le designo abogado al niño, ¿se acuerdan? Es nulo en el inciso final, ¿se acuerdan? Ahí tienen otra nulidad procesal. Pero aquí es cuando ocurre un vicio, el clásico. ¿Cuál es el vicio clásico que siempre los abogados reclaman? Que es importantísimo, que se omite un trámite, pero esencial. ¿Cuál creen ustedes? Piensen, ¿qué puede pasar en un juicio? Que usted llega corriendo y no haga, uy, mira lo que me llegó, uy, mira, no tengo ni idea. Que se notificó mal la demanda. Ya, o sea, la nulidad por falta de emplazamiento. Falta de emplazamiento, manejemos el lenguaje jurídico, muy bien. La nulidad por falta de emplazamiento, que puede ser la nulidad, siempre piden de todo logrado por falta de emplazamiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me van a pedir nulidad, porque claro, pero todo va a depender de la etapa del juicio que estemos. Porque si usted me lo pide la nulidad antes de la audiencia preparatoria, ¿va a haber algún perjuicio? A lo mejor no, porque a lo mejor todavía le queda tiempo para contestar la demanda, todavía le queda tiempo para ir a la audiencia preparatoria. Entonces, aunque no le hayan notificado bien, me explico. Fijo 3 meses más la audiencia preparatoria. Y aparece una notificación, fue alguien y dice, lo notifiqué a Juanito Pérez en la casa ubicada en su lugar de trabajo en la Universidad de Trefey. Y lo notificaron aquí. Y resulta que un mes antes de la audiencia, llega Juanito Pérez, sabe por ahí, no sé, por un papel en una parte donde estaba, que lo habían notificado. Y dice, chuta, yo nunca trabajé en la Universidad de Andrés Bello, ¿por qué me vinieron a notificar aquí? Y el abogado va y pide la nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento. Pero le queda todavía un mes para la audiencia. ¿Hay un vicio? Sí, hay un vicio. ¿Le provocó perjuicio? No, porque todavía tiene los plazos para interponer los recursos, etcétera, o alegar lo que él quiera respecto de su causa. Así que ojo con eso. Entonces, cuando ustedes, a ley en esta nulidad. ¿Y ahí no se produce la notificación fiscal? Cada vez que usted alegue la nulidad, por ejemplo, por falta de emplazamiento, ese tipo de cosas, cuando usted recién realiza el primer acto, el solo hecho de interponerla, una vez que se resuelva, se produce inmediatamente su notificación. Usted queda por notificada de lo que se ha dictado en el proceso. ¿Ya? Eso es justamente lo que usted dice. Y así es. Entonces, usted lo que tiene que hacer presente en la demanda es que, o sea, en su incidente va a tener que hacer presente que tuvo un perjuicio y que es solamente subsanable por la nulidad del procedimiento porque y de todo logrado en algún caso particular, y se va a entender como perjuicio, así lo dice la norma, se va a entender cuando usted no pudo ejercer un derecho. Entonces, cuando alegue la nulidad, no basta alegarla y decir que se produjo el vicio, sino que tiene que decir cuál es el perjuicio que sufrió y cuál es el derecho que dejó de que no pudo ejercer. Si no, no le van a dar lugar a la nulidad. Tiene que expresamente señalar cuál es el derecho que dejó de ejercer. ¿Ya? No, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Me notificaron la demanda en tal fecha y el plazo, no me dejaron el plazo para contestar adecuadamente, no tuve el tiempo para poder prepararlo, no pude presentar, no fui a la audiencia preparatoria, no pude ofrecer la prueba, etc. Ahí usted va a ir señalando. Bueno, de la garganta, parece que hablé mucho el día sábado. Tengo que haber conversado demasiado por el la garganta. ¿Fue un asado? O fumé, ¿verdad? No, yo no fumo, pero fumé, pero no fumo. ¿Fumó y no fuma? Yo no fumo, entonces fumé. Entonces. ¿Cómo es otro? ¿Ah? ¿Habían otros fumando y ustedes? Sí, la típica con la está fumando al lado y no cuidamos, y tiene cigarro. Es terrible también, porque después no, como estoy acostumbrado a fumar, pero de mono no. Me van a corregir en la casa, si yo cuento una vez. Corregir, mi mamá me va a castigar. Para andar fumando. Claro, entonces, importantísimo. ¿Qué otra cosa? No pueden alegar el vicio los que ocasionaron. O si ya lo subsanó y lo alegué. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando yo pido el vicio? Lo primero que tengo que hacer es alegarlo. No puedo hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Yo alegaré el vicio y pediré la nulidad. Y después alegaré otras cosas, el subsidio eso, el subsidio todo otro, qué sé yo. Pero lo primero, siempre tiene que ser eso. Puede hacerlo el juez, si sí, el juez tiene facultades de corrección y puede anular por aplicación del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. ¿El juez puede anular de oficio? Puede anular de oficio, porque tiene facultades de corrección. Si yo ocasiono el vicio, no puedo alegar. Plazo, la ley no lo señala. Por lo tanto, me tengo que ir al Código de Procedimiento Civil. Reglas comunes a todo procedimiento. ¿Cuánto me tiene que ir el plazo de la nulidad? Bueno, aceptar a mí no van a decir así. No me lo dijo nadie. Bien. Yo les dije tres plazos, uno de esos. Bien. Ocho. Cinco. ¿Quieren todo eso? Si me están oyendo, son 3, 5, 10. Normalmente son 5, 10. Pero piensen que no hay sentencia. Normalmente todo lo que sale de 10 son sentencias. Y este es un incidente. Por lo tanto, piensen la cabeza bien. 5, 10. Entonces va a ser un incidente. No está en la ley, sino que está en el Código de Procedimiento Civil el plazo. ¿Y desde cuándo se cuenta ese plazo? Desde que se tomó conocimiento, ¿no? Perfecto, sí. Si es que, a ver, son dos cosas. Por ejemplo, está la nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento cuando usted no se le ha notificado nunca nada. Entonces, el plazo va a contarse desde que aparezca el vicio en el proceso, porque a lo mejor usted está tramitando su causa y de repente pide un vicio y pide la nulidad. Desde que conste en el expediente, o de que se acredite de que usted tomó conocimiento del vicio. Por lo tanto, en plazos cortitos, y a veces le llegan a su oficina una señora que aparece divorciada. Lo realmente fue una cosa así. Una señora de una legal nulidad de todo logrado por falta de desplazamiento y ya estaba con sentencia. ¿Qué nulidad es esa? Es la nulidad del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. Nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento para el caso particular en que ya hay una sentencia, ¿cierto? Y que usted no tuvo conocimiento de ella porque nunca se le notificó nada legalmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que probar ahí? Que no le notificaron, que no le hicieron un cheque de las copias de la demanda, o estas copias que se le entregaron eran inexactas. Eso es lo que va a tener que probar usted. El plazo, 5 días. ¿Desde cuándo se cuentan? Desde que aparezca que usted tomó conocimiento o de que usted acredite que tomó conocimiento. Entonces, ¿cómo se va a alegar eso si algún día llega una señora ya desesperada? Mira, aparezco divorciada, no tengo ni idea. Usted lo que primero tiene que decir ahí, hace 3 días atrás, el día 20 y tanto, tomé conocimiento el día 28 de agosto. Llegó el cartero a la casa y me checó esto. O una vecina me vino a checar esto, que habían ido a dejar. Usted tiene que acreditar, y eso se informa, va siempre ahí. Tiene que acreditar que, pasa, que no han pasado 5 días desde que usted tomó conocimiento. El plazo es cortito. ¿Entienden? Yo otra vez tomé una de esas de una señora que dijo que tuvo que sacar un certificado y se encontró con que estaba divorciada. Y claro, ya aparecía yo. Yo la otra vez le expliqué que fuera del expediente No Hay Mundo. Entonces, pero es curioso de que la señora tuviera todo el tiempo de haber ido al registro civil, después haber ido a la corporación, y que todo haya sido 5 días, cuando la corporación lo atiende a ustedes el día futuro. Así que la señora tuvo que probar y efectivamente la había notificado en un lugar que donde ella no vivía. Y se acogió la nulidad, y lo único temita era que había pasado con el caballero. ¿Se casó de nuevo? Estaba casado. Tan rápido, pero ¿cómo? Pero creen en el amor, cuando tú te perdió la fe en el amor, entonces no. Porque ellos creen en el amor y creen en el matrimonio. Ah, creen en el matrimonio de. Yo tengo conocidos que se han casado, ¿no? Que se han casado más de una vez. Bueno, entonces, nulidad entonces la tenemos acá regulada, ¿cierto? Ya lo dijimos, el efectivo perjuicio, hay que señalar en qué consiste ese perjuicio. Que normalmente es que no se le permitió el ejercicio de un derecho. Profesor, disculpe, pero respecto al caso que usted acaba de decir de la señora, cuando habla de que, no, que se le notificó en un domicilio que no era el de ella, hablamos de la notificación personal y la subsidiaria, ¿cierto? Porque de ahí para adelante después claro. Comienza el estado diario, ¿no? Claro, después se lo notificó todo por el estado diario, ¿no? Y siguió todo avanzando hasta el final de los tiempos. Así es. Avanzar, nada más. Así que, y esa no está contemplada aquí. Es parecida, pero no es la misma. Es una que está en el artículo 80, cuando usted se encuentra con la sorpresa de que no se le notificó ninguna, no se le notificó la demanda ni nada por el estilo. Por eso, aunque la causa ya esté ejecutoriada, haya pasado años, si usted descubre, porque aquí habían pasado varios meses, aunque se hubiera casado tan rápido el caballero. Si este caballero había estado divorciado un par de meses, 6 meses, qué sé yo, una cosa así, y lógicamente ya tenía otra pareja, o sea, la tiene que haber tenido desde antes. Le tiene que haber divórciate. Sí, divórciate otra vez. Así lo dicen ustedes. ¿Una vez? ¿Acaso no me quieres? Divorciada de verdad, ya tengo divorciado. Claro, cuando la gente tiene otra pareja, que están separados hace muchos años, tienen otra familia, claro, a su sitio lo dicen que han estado presionando para que se divorciara. Y apenas se divorció, se casaron, todos felices, imagínense, este medio mantel después. ¿Y cómo le explica eso a la nueva? Ah, porque ¿qué es lo que pasa después cuando se deja sin efecto la sentencia de divorcio? ¿Qué es lo que va a haber ahí? Eso no es eso en delito, ¿o no? Claro, pero que aquí no, pero que aquí hay una sentencia, que si yo lo veo más probable. ¿Cómo se llama cuando? Bigamia. Bigamia. Pero bígamo. El bígamo, como le decía antes, era muy fácil ser bígamo porque no había registro. Uno se casaba donde fuera, ¿quién iba a buscar papeles si uno era casado o no? Ahora el registro civil está todo en línea. Cuando lo. La mujer está más pilla, igual. Cuando lo pasaron al registro civil el sistema porque lo fueron computarizando los registros. Hoy aparecieron una de bígamo. Normalmente eran los hombres los bígamos. Entonces, ¿qué pasa con el segundo matrimonio? Nulo. ¿Qué hago? Nulo, ¿por qué? Porque tenía un vínculo matrimonial de suerte. Perfecto, señor. Así es. O sea, revive, el segundo va a quedar nulo. El caballero va a quedar felizmente casado con su primera esposa. En un poco tiempo pasó de no sé cuántos estados civiles. Claro. Pasó de casado, de divorciado y después casado de nuevo. Y soltero en un momento de la segunda señora, sí, porque fue nulo. Claro. Así que, ojo, esa es la del 80. La otra está, hay que entenderla también, es 5 días esa, la del 80 del Código de Procedimiento Civil, la nuestra es la del artículo 25 de la Ley de Tribunales de Familia, y tenemos la otra que es la del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que es muy parecida a esta, permite declararla de oficio, incluso la nulidad, para hacer las correcciones que correspondan, y todas el plazo son de 5 días. El plazo no está aquí, el plazo está en el Código de Procedimiento Civil. Sí. ¿Ya? Perfecto. Son las 8. Vamos, sigamos. Oye, usted que me va a dejar clase. Voy a aplicar con Christopher Alzo y me va. Sí, tengo un tiempo para. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, voy a parte que toca el break, profe, a la hoja. ¿Ah? Acuérdense, si no nos cierran los negocios. Los que no sé, Ariel, eso, mira, me estoy con la garganta. Vaya a comprarse agüita, profe. Nosotros estudiamos. ¿Cómo se llama esto? Pero mire, veamos este pedacito aquí. Las facultades del juez en la audiencia. Función de la competencia, ah, pero no. No sé qué arriba, es que era la competencia de realidad, pero eso lo vimos. Sí. Facultades del juez en la audiencia. 26. Esto no está, se fija que son puros, porque resulta que no hicieron la ley y se les olvidó decir qué cosas podía hacer el juez y que no, pues. Resulta que la gente se le podía subir a caballo. Por favor, si alguien puede leer el 26 y así puedo descansar un poquito la garganta. Terminamos esto y ahí nos quedan unos minutitos después porque van a llegar sus compañeros haciendo una turba así deseosa de sabiduría, van a rendir la prueba. ¿No quieren? Están faltando aquí, faltan como 4, son como 10. Raúl, el 26. Lea el 26 bis. 26 bis, bis. Ya. Dice, artículo 26 bis. Facultades del juez en la audiencia. El juez que preside la audiencia dirigirá el debate. Se fija que mire que está. El primer error, ¿qué es lo que pasa ahí? Para que vea usted qué es lo que pasa. Facultades del juez de la audiencia. El juez que preside la audiencia dirigirá el ¿qué debate. ¿Qué le parece ahí? Que hay un solo juez, ¿no? Sí, porque copiaron textual del código de procesal penal. Lo sacaron y lo metieron aquí, claro, el tribunal oral, ¿no? Sí. Porque ahí sí hay un juez que preside, porque son tres jueces, tribunal colegiado. Entonces lo pusieron ahí porque agarraron cuando se dieron cuenta que los jueces no habían dejado sin ningún tipo de facultades. Entonces dijeron el juez, copiaron eso, sacaron y lo pegaron. Así tenemos los legisladores nuestros, pues. Nosotros lo elegimos. Son un lujo. Y reclamamos y después lo elegimos. ¿De quién es la culpa? De ellos es que lo elegimos. Vámonos, siga. Ya, entonces decía que facultad del juez es la audiencia. El juez que preside la audiencia dirigirá el debate y ordenará la rendición de las pruebas y moderará la discusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de los litigantes para defender sus respectivas posiciones. También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para que todas ellas o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de su facultad. Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y en general a garantizar la eficaz realización del mismo. Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar armas, ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. No podrán estar comportamiento provocativo o contrario al decoro. ¿Pero eso de las armas en familia? Nosotros tenemos una cuestión ahí, un acuento que se llama un detector de metales. Sí. Nos sometieron ahí. Porque en Concepción es bravo el tema, pero aquí en Talcahuano tenemos un par de veteranos ahí sacando. La otra vez se mandaron unas mochas y oiga, volaban en el aire, los viejitos los hacían volar, pues, los guardias eran los primeros que estaban arrancando con la pelea. Y yo miraba los videos, se dio un gallo en el aire, se dio una patada voladora, así. Eso es una falta de decoro. La falta de decoro. Miren, y busquen por favor en Google qué es lo que es decoro. El decoro es como la residencia, como algo que uno lo respeto. Honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad. Claro, se utiliza ese concepto. ¿Por qué lo digo yo? Porque resulta que ustedes han visto, esto se copió también en los juzgados laborales, todos los tribunales laborales mantienen estas mismas normas del decoro. Y esto se lo digo a propósito del temita, ¿se acuerdan del famoso tema de la corbata? Que sí, el audio. Y el audio, sí. La juez pelea con el gallo por la corbata. Entonces, ¿y su corbata? ¿No? Y su corbata, mira, yo vine sin corbata ya. Pero es que el tribunal igual es distinto contra el mundo. Lo que pasa es que es un tema, mire, es un tema, la presentación de la gente es un tema que tiene que ver con cómo hacemos nosotros nuestra justicia. Porque este es un tema que se hace no solamente desde el juez, ¿no? Sino que también de aquellos que... Ay, no sé, me voy a faltar el decoro al tiro, se me va a ir, me dejaron el bolsón. Ejemplo de falta el decoro. Se me fue mi alumna. Favorita. Claro, entonces, es un tema de... esto se hace entre todos. Si el juez, va pinteadito, que tenga abogado Lucas, pues están discutiendo, o sea, el tema de la toga. Capaz que me van a ver un día con mi... Y me voy a ver bonito, si yo... Hay unos jueces que están chiquititos y medio gorditos y o sea, nada es bonito de cuello. Van a parecer así como que llegan en las polleras abajo, guardadas unas gallinas, unas cosas así. Una peluca blanca. Una peluca blanca. Claro. O sea, volvieron con la famosa lecera de la toga. No, pero el tema de la corbata y un cuento que claro, está bien. Entonces, claro, porque eso, mire, porque uno trata de darle. Tiene que darle la solemnidad. Hay unas cosas que son cosas importantes. Es un tema importante. Porque si nosotros vamos degradando este tema, ¿cuánto tiempo nos vamos a encontrar? Cada cual vaya a matar el ala. Fíjense que en Europa era interesante. A mí me tocó estar en Lieja, en Bélgica, en un tribunal. Un edificio así de la Edad Media, era precioso. Y los abogados andaban con blue jean, incluso andaban unos con una chalina tipo hawaiana. Y así todo, pero todos con toga. Entonces cuando entran a las audiencias, ¡pa! Se la ponían y quedaban, pero de cara lo que yo. Y no es malo porque resulta que igual uno gasta plata en andar de charpeado. Yo por lo menos mi señora me compra harta ropa, pues entonces me manda a comprar ropa, chaquete, cosas por el estilo. Pero yo no puedo decir que andan ahí nomás. No están ni ahí, ¿no? Claro, es como... Igual vi un video de unos chicos que ahora están como súper de moda, que se hacen como los outfits. Si tienes que irte formal y decente, no, como, obviamente igual te voy a ver bonita, pero había una niña que se ponía en pelo y encima se ponía el beso. Entonces no, ya, o sea, me encuentro con pelo y ya es como mucho. El tema es que ir presentado, si no se queda, trata que es como se acuerda mi primo Vini, ¿cómo se llama Vini? Esa película de un gallo que van dos hermanos y los acusan de un homicidio y era media cómica, pues entonces se acuerdan que tienen un primo que es abogado y Y era, ay, yo era un tinterillo, era un actor así que trabajó en. No me acuerdo cómo se llamaban las películas, pero ya, porque todo lo uno medio chiquitito que es cómico. Y el gallo le decía, el juez lo miraba y decía, vaya y póngase, guarde el decoro y vístase bien, le dice. Y el gallo va al frente, a una tienda de disfraces, y llega con un smoking, con una punta colgando abajo, con, no sé, un smoking. Y verde, una cosa así. Y claro, y pasaba todo el juicio y le faltaba la pura nariz de payaso al gallo. Pero claro, hay que guardar porque esta cosa se hace entre todos, entre todos. La justicia no puede llegar a un punto de que vaya degradándose, porque eso parte y después, como tal como partió, después que no se sabe a dónde puede llegar. Es como cuando yo les digo a ustedes, tengan cuidado con lo que hacen, lo que dicen ahora, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar en tanto tiempo más allá, cuando ustedes del primer pie. Siempre les cuento estas cuestiones a los alumnos de pregrado, también les hablo de que cómo uno tiene que tratar a la gente ahora, porque uno nunca sabe la vuelta de la vida, a lo mejor esa misma persona le va a estar pidiendo el favor en 3 o 4 años más, pues se van a acordar de uno. La gente se acuerda para bien o para mal. Por regla general. Más para mal que para bien se acuerda la gente. Es más fácil acordarse. Se acuerda más de lo malo. De lo malo. Por algo que el papel se pone lo malo, no se pone lo bueno. ¿Cierto? Por eso cuando siempre recomiendan que cuando a los funcionarios los califican, viene octubre, entonces le dicen, oye, pórtate bien porque en octubre te van a calificar en noviembre. Entonces, lo que se acuerda uno de lo peor que me lo que hizo recién. Si usted se portó bien en enero, la verdad que es difícil que se acuerden de lo que hizo usted en enero. Pero si se mandó la embarrada 2 días antes que lo califiquen, ¿se van a acordar o no? No, no le lleva duda que se van a acordar de usted. Ya, son las 8:11. A las 8:30 era la prueba, ¿cierto? Ya. Correcto. Vayan nomás. Liberados. Vayan a estudiar. Ya. Está bonito de regresar.